Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, a Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Hola, hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día. Buen día. Acá llegaron los hinchacocos que te aplauden. Levantate, levantate, dale, abrí la cortina que tenemos un poquitito de sol, dale. Prepara el cafecito, poné la pava, los sanguchitos, no, sanguchitos de miga que te sobraron de anoche, puede haber, bizcochito, una facturita, algo debe haber, ¿eh? Algo que te haya quedado de anoche. La pizza fría, qué rico que es la pizza fría con mate. Bueno, cosa gorda, ¿viste? Chicos, ¿cómo está Don Shigu? Todo bien, buen muy día. Bien, muy bien, contento por supuesto, cada vez que llega el sábado a esta hora sacamos la alegría de cualquier lado. Estrenando para... Año Nuevo, feliz cumpleaños, Shigu. Ah, cierto, gracias. Feliz gracias, cumpleaños. Sí. Jugó a la quiniela, el día de la bandera fue tu cumple. ¿Cómo la pasaste? El 20. ¿Jugaste a la quiniela tu número? El 20 le jugué, sí. Sí, sí, claro. Todavía no salió, espero que salga hoy. No salió todavía, la ¿no? Fiesta. La fiesta el 20. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron, muchísima gente. Qué linda me saludó, joda, ¿no? Y bueno, qué lindo. Muy lindo. Cuando hicimos una sobremesa hasta las 8 y media. Desde el mediodía. Me fui yo desde el mediodía. Que gana en bromar. Todo el jueves feriado fue el cumpleaños de Shigu. La pasaste bueno, lindo, ¿no? No, muy hermoso. Con Tía Negra, con no Alejandro, olvidame. Con Dominga, tus a los amigos de ustedes. Claro. Claro. Y qué lindo sí. Que estuvo Lucho Barrientos, el bandoneonista, se vino con el Vita. De qué San lindo. Miguel de vino. San Miguel claro. Vinieron a... Bueno, qué ganas de comer, ¿eh? Qué Alejandro ganas. Maldonado. Sí, sí. Bueno, y nosotras, las hijitas. Claro que sí. Bueno, hoy principal. Es el cumpleaños de Giselle. Eliana sí. Giselle Ferreira, mi sí. Sobrina. Cumple 31, mi sobrina, que ya es mamá de Pilar. Le vamos a dedicar el programa y le vamos a dedicar sobre todo la nota con Vanegas, con el mono Vanegas, porque ella es fanática de Horacio. Ah, muy bien. A mi sobrina Gisi le gusta Horacio Vanegas y le gusta Abel Pintos. Así que la nota con Cristian el Mono se la vamos a dedicar a ella. Bueno, Lidia del Valle Gómez. Acá estoy presente. Presente y qué bonita monona. Mira qué bonita monona. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Buena semana. Tomada de la garganta, pero... siempre la carraspera, ¿no? Siempre, sí. Molesta la carraspera. Bueno, ya empezó la rueda de mates. Te veo preparada, repasadorcito, servilleta, yerba, el termito, el mate que tiene. Ustedes lo deben ver en los videos o en las fotos del programa. El mate de Shigu y Lidia. Lidia y Shigu. Ah, sí. Hasta el mate tienen, gracias a Cacique Artesanías, que nos ha dado este mate. Bueno, Lidia, sí. la Caru Maldonado por este lado. ¡Ah, Rodrigo Duque! Rodrigo Duque, nuestro compañero, operador técnico, claro. Concentradísimo, va de un lado para el otro, laburando para el programa. Y un gran profesional. Sí, claro que sí. Y Lidia del Valle, que nos sí. Recuerda las formas de contacto que hay con esta trinchera. Ajá. Bueno. Sí. Comunicate con la trincherita. Por favor. 4227-0037. Sí. Ajá. O 4207-5264. Sí. Y por la página www.latecno.com.ar. Ahí nos pueden escuchar desde cualquier parte cualquier lado. Del mundo. Del mundo. Estamos. Claro. Estamos en las redes sociales. No me digas. Sí, más vale. ¿En dónde estamos? En las redes sociales. ¿En Facebook? En Facebook, Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ahí está, nos buscas así. En Twitter. Sí. @ raíces en la tecno. ¿Y en Instagram? En Instagram, raíces.trincherita. Muy bien. Muy bien. ¡Qué linda! Estamos en las redes sociales, dice, qué lindo. Ponemos un poco de música esta media mañana. Dale, que arranca con todo el sábado de Raíces de mi Tierra. Vendiendo su carbón Ahí va el carbonero pregonando está el invierno o en los calores de enero. Changuito carbonero, de la ciudad de Córdoba. Escuchábamos a Juan Iñaki desde su disco Aquí y Ahora, la obra de Julián Díaz y Adolfo Ábalos, La Carbonera. En este año de decisiones, de megacrisis, de hartazgo, la canción es Acción en Resistencia. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Raíces de mi tierra. Un espacio para pensarnos. Raíces de mi tierra. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Bueno, linda mañanita de este sábado 22 de junio, ya es la cuarta trinchera. Solo tenemos un problemita, que tenemos enfermo en cama a Ignacio Fernández Lirio. Enfermó el periodista deportivo, pucha, así que tiene nana. Le mandamos chufi, no, chufi. Claro. Buena energía. Eso. Está así en cama. No sale hoy. No sale, no trabaja hoy, está en cama. No me puedo levantar la cama, me dijo. Así que, ¿saben qué? Bueno. La trincherita tiene la fortuna de contar con escritores, locutores de sobra, periodistas deportivos. Y hoy va a hacernos el segmento deportivo grabado Daniela Vera. Ah, muy bien. Daniela Vera, bien, periodista deportiva, y nos va a ayudar ella en el segmento de deportivo, que ya lo publicó en las redes ella también, una gran compañeraza, una amiga, que además es de las amigas que uno le dice, me haces la gauchada hoy, podés salir, aparte le avisé hoy. Le avisé hace una hora. Bien. Una genia. Un aplauso para Daniela Vera, querida periodista deportiva. Qué linda. Bueno, y aquí vamos a estar hasta la una de la tarde recordándoles que en instantes vamos a hablar con el diputado nacional, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que vive por acá, que es de Avellaneda, Héctor Chino Heberlin, que responde al Frente Nuevo Más, que va junto con la lista de Manuela Castañeira. ¿La conocen a Manuela Castañeira? Sí. ¿La ubican? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Es la única, en la televisión. Claro, es la única candidata a presidenta, mujer, obviamente, que va por la Marea Verde. ella va con el pañuelo verde y está ensimismada con la lucha de los las trabajadoras, los trabajadores y la juventud. Ustedes habrán escuchado a Manuela, que además me parece un cuadro fantástico. Cuando digo un cuadro político, ¿no? En el marco del discurso que ella maneja. Y pasó lo siguiente: con su prensa hablamos hace 2 días, habíamos confirmado la nota con Manuela, hasta que ayer le surgió una reunión en horario de nota, por lo tanto no podemos hablar con Manuela, me propusieron hablar con el Chino Heberlin, que además es local, así que va a jugar de local el candidato a diputado. De todas maneras hablaremos del marco de lo que pretende la plataforma del Nuevo Más, que también es de izquierda, y vamos a también hablar sobre esto que profundizaba Nicolás del Caño el sábado pasado, ¿no? Ustedes saben que la mirada de la izquierda tiene otro panorama de la política, tiene otra visión respecto del peronismo y mucho más del macrismo. Así que, diferenciándose, estamos empezando a darle entonación a este año electoral en la medida en que esta producción pueda. Vamos a hablar con los candidatos a presidente, a vice, a diputados, a gobernadores. Ya veremos. Estamos detrás de Axel Kicillof, que será el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con Verónica Magario como vicegobernadora, que creo que es así, la fórmula que apunta con más votos y con más capacidad de votos, en este momento, para pelearle la jugada a María Eugenia Vidal, que además viene bastante decadente por estas semanas, ¿no? Bueno, el enemigo es uno solo, ya lo veníamos diciendo. Hay que afrontar esta situación. Pero sábado a la media mañana, nosotros en este año, en la temporada 27 de La Trinchera, que nos hemos propuesto ser difusión, puente, servicio, le quitamos un poco esa onda negativa, esa suerte de editorializar la bronca, de capitalizarla a través del editorial. Por eso es que sacamos el editorial que teníamos el año pasado y tratamos de matizar un poco de música, un poco de lo que pensamos, y cada tanto una entrevista, que no viene nada mal para sentar bases en lo que respecta a la realidad. Pero por supuesto que vamos a escuchar mucha música en un sábado que está tendiendo a nublarse. Hay pronóstico de lluvia para mañana, no, que lo tiró otra vez. Llueva. Vos me decías que este mate tiene... Poleo. ¿Le pusiste poleo? Sí. Con razón. Está haciendo ahí un revoltijo. Claro, mate con poleo, sí, por eso. El mate con poleo... Bien tradicional. Alta tradición. Esto me está tentando por el deseo de una tortillita. Ajá. No estaría nada mal, ¿no? Mm. Bueno, el último sorbete de este mate, para que gire el mate, la rueda. Y vamos a escuchar ahora a un santiagueño que se llama Marcelo Toledo. Marcelo Toledo, que sacó hace un tiempito el disco Sonidos y Colores de mi Tierra. 2 temas y después la primera entrevista del día. Thank you. angelito, un regalo de Julián. La sentida, sentida en mi corazón, se trepa en mis venas, de amores y sentimientos, florece en mis penas. Coplita de luna y sol, tus sones despiertan, perfumes de salitrales, colores de siestas. Mi corazón renace mi canto, nostalgia de chacarera en vuelo de llanto. Sentida chacarera revienta mis venas, de amores y sentimientos florecen mis penas. De Santiago del Estero, Marcelo Toledo, del disco Sonidos y Colores de mi Tierra. Primero escuchamos la de Los Angelitos, un clásico que debe tener sus buenos 60 años. Es fácil. Fácil, ¿no? Sí. Julián Díaz. Sí. ¿El Cachilo? No. Claro. ¿Ah, sí? Claro, los hermanos Díaz. El Cachilo Díaz, Julián, sí. Díaz y Adolfo Ábalos. ¿Me figuran ambos? De los hermanos Ábalos. Claro, me figuran como autores de la de Los Angelitos. Y después, La Sentida. Así se llama el tema que escuchamos de Marcelo y Alfredo Toledo. Raíces de mi Tierra, temporada 27, con Karina Maldonado. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo. De mi Tierra. La Tecno, otra radio. 88.3. La Tecno. Radio. Radio. La Tecno, otra radio. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Estamos abriendo otro segmento en el programa Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Y lo caratulamos así porque por este frente pasan como trinchera muchas cosas. Y vamos ahora a la primera entrevista de índole política en este año electoral, a sabiendas de que el enemigo es uno solo y que hay otras alternativas más allá de lo que se presenta en los medios. Hay otras alternativas para los que no se decidan ni por una fórmula ni por la otra. otra, por supuesto, aquella de la izquierda. La semana pasada tuvimos una posibilidad y esta semana la idea era conversar con Manuela Castañeira, que es la precandidata a presidenta, la única mujer por el Nuevo Más, por la Marea Verde, que seguramente ustedes la conocerán, la habrán escuchado, hablar siempre por trabajadoras, trabajadores y también por la juventud. Y debido a una reunión que tenía por estas horas, tenemos la posibilidad de conocer a alguien que juega de local porque vive en Avellaneda, que es Héctor Chino Heberlin, que es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Chino, Karina Maldonado te saluda, buen día. Bueno, buenos días y gracias por la entrevista. Por favor, gracias por atendernos. Chino, en el marco de pelearle al neoliberalismo, desde tu lugar como futuro legislador por la provincia de Buenos Aires, ¿qué hay que revisar en el Parlamento, en principio? Bueno, en realidad para nosotros la pelea es contra el capitalismo. O sea, el neoliberalismo es solamente una expresión un poco más extrema. Sí. De la explotación de los trabajadores. Entonces, por eso somos socialistas. Nosotros queremos un cambio de fondo y pensamos que en esta coyuntura particular, lo que ordena el debate de las elecciones es el problema del Fondo Monetario. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario sería, o sea, la ruptura con el Fondo Monetario sería una de nuestras primeras propuestas a llevar adelante en la Cámara de Diputados. O sea, no pagando la deuda, porque cualquier variante extrema, en este caso de Macri, que quiere pagar la deuda a rajatabla, o una renegociación, de hecho, hipoteca toda posibilidad de realizar algún tipo de política favorable a los trabajadores y las necesidades de salud, educación, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería plantear esta ignorancia hacia el Fondo Monetario en caso de que tanto el Fondo, Christine Lagarde como titular, o Estados Unidos en sí mismo se replantee en modo de represalia contra esa política? Porque digo, desde el Poder Ejecutivo, en todo caso con el Nuevo Más como en la presidencia, como desde la lucha de ustedes, diputados nacionales en la provincia, desde el Parlamento. ¿Cómo se plantearía esta ignorancia al fondo? Quiero decir, ¿es posible? ¿De qué manera lo llevarían a cabo? Bueno, en la Argentina tenemos una experiencia concreta. O sea, no es, un artículo escrito en algún diario o una idea tirada allá o así al aire, sino que pasó ya en Argentina, que hubo una suspensión del pago, recordemos, fines del 2001, sí, justamente gran crisis, que justamente el pago de la deuda se hacía insostenible y se decretó una suspensión del pago de la deuda externa. Bueno, eso produjo acomodamientos, problemas y demás, pero el grado de movilización, el grado de lucha que había entre los trabajadores y el pueblo en general contra la política que había llevado adelante los últimos años de la Rúa y todos los años del menemismo, que fue el gobierno el que endeudó gran parte de la deuda, dependía del menemismo. Bueno, se llevó adelante, o sea, hubo problemas y demás, pero sobre esa base, sobre una posición, entre comillas, de fuerza, se logró que esa parte del dinero que salía al exterior no saliera y se pudiera dedicar a otros menesteres. Recordemos que en esa época esa pelea derivó en que se ampliara, digamos así, casi universalmente los subsidios a los desocupados, que era uno de los problemas más graves de ese momento, que prácticamente casi la mitad de la población tenía problemas de trabajo con una desocupación o hiperdesocupación que hacía imposible la vida diaria. Pero Chino, después del 2001 y después de esta crisis que haces mención con todo lo que tuvo como connotación, se hizo una renegociación de la deuda para el fondo. Claro, bueno, con términos de nosotros podemos pagar esto, no lo que ustedes quieren. Eso fue lo que hizo el kirchnerismo. Claro, y justamente eso es lo que vuelve a entrar en crisis. Mm. O sea, tiene que haber una redefinición general, profunda. Esto es lo que plantea la izquierda de Nuevo Más. Que es lo que nosotros, claro, es lo que nosotros creemos como trabajadores, como pueblo, en el sentido de que toda atadura a los capitales internacionales es imposible de pagar. O sea, uh-huh. La deuda externa no es algo nuevo, justamente. Yo tomé una referencia de hace 18 años, pero el problema viene desde siempre y es un tema recurrente. O sea, siempre estamos dependiendo del claro. Fondo Monetario o de los créditos internacionales. Ahora, la izquierda del Nuevo Más, Manuela Castañeda, con Eduardo Mulá, ¿es el apellido? Eduardo Mulá. Como vicepresidente en esta candidatura. La idea de ustedes es no renegociar con el fondo. ¿Esto implicaría no tener ninguna reunión con Christine Lagarde? Bueno, justamente, o sea, la discusión está en los términos de que eso implica una organización de los trabajadores, una organización de los sectores populares para, de alguna manera, imponer otro tipo de salida. Hay otros ejemplos, también en el mundo, fue el caso de Grecia, o es el caso de Grecia, que también tuvo una renegociación y hoy tiene un 20% de desocupación, el nivel de vida ha caído a niveles. Claro. Sí, la crisis europea. Claro, la crisis entonces, europea. Uh-huh. El problema de fondo, ¿cuál es? Es, ¿vamos a cambiar o vamos a seguir? A seguir igual, claro. Pagar la deuda genera más hambre y más ajuste, eso lo entendemos. El tema es cómo sostener la idea de no pagar la deuda, porque consideremos que a partir de diciembre, que si Dios quiere tenemos otro gobierno, el año que viene, en 2020, a mediados de año, vendría la otra parte, creo que la última parte del préstamo, stand-by. ¿Esa plata no se tendría? Bueno, justamente, o sea, la torta de la Argentina se vendría a ser la torta económica. Sí, claro. Hay una distribución un poquito, digamos así, injusta. Y sí. Es lo que pasa en todo el mundo. O sea, el 1% de la población se lleva la ganancia o el dinero y la riqueza que produce la mayor parte de la población. Uh-huh. Y ese es, de alguna manera, lo que nosotros queremos atacar. De que paguen los que siempre se llevaron la plata. Sí, o sea, claro, que paguen los capitalistas. Sabemos, por ejemplo, que es una parte de lo que se sabe, ¿no? O sea, hace 3 años hubo un blanqueo, que para nosotros fue una estafa, porque ¿qué quiere decir? De que esa cantidad de empresarios y súper ricos de la Argentina declararon que tenían 100.000 millones de dólares fuera del país. Sí. Que es una parte de lo que tienen. Bueno, resulta ser de que ese mecanismo de llevarse las ganancias afuera va a seguir existiendo si no cortamos de una vez por todas el chorro. Uh-huh. Ahí la plata está, o sea, lo que pasa es que se la llevan otros. Entonces el problema es que no la paguemos la fuga los de trabajadores, capitales. Los de abajo, uh-huh. Porque la discusión es que hay que, o sea, otros sectores, ¿no? Sí, caso, claro, de manera de poder evacuar la recesión y la pérdida de poder adquisitivo que hubo en estos años. Claramente la idea es recuperar y reordenar nuestra vida y nuestra calidad de vida, que es lo que se ha perdido. Y en materia parlamentaria, Chino, vos con la posibilidad de ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, me contaron que sos de Avellaneda. Soy de Avellaneda. ¿Cuál es tu relación con el ingeniero Jorge Ferraresi? Con el intendente. No, tengo relación, no. No tenés relación. No hay relación. ¿Y cuál te parece que sería el eje parlamentario del Congreso para agendar? ¿Cuáles serían los temas necesarios en el Congreso hoy día? Bueno, como vos bien abriste la entrevista, nosotros justamente tenemos como candidata a presidenta una mujer, sí, que es Manuela Castañeda, que es genuina representante del movimiento de mujeres de hace muchísimos años, que viene bregando por la defensa de los intereses de las mujeres, en particular por la legalización del aborto, que sí, es una pelea que está en curso, pero también las otras problemáticas alrededor de la violencia de género y demás, o sea, con el movimiento que se ha desarrollado de Ni Una Menos. La pelea por el aborto es una de nuestras propuestas, la vamos a seguir insistiendo en su legalización, porque creemos que en Argentina no puede haber más muertes por abortos clandestinos. Esa es una de nuestras propuestas, que obviamente tienen la voz cantante nuestras compañeras candidatas. Sí. Y también, bueno, justamente hablamos del tema de la deuda externa, pero también otras problemáticas, como por ejemplo el problema de los despidos. La flexibilización laboral. Una ley que tenga validez, digamos así, que se pueda imponer, de que se anule completamente la posibilidad de despidos en Argentina. O sea, hay que parar esa... La reforma laboral que está insistiendo, ¿no? Bueno, obvio. O sea, de hecho ya hubo también, justamente nosotros nos apoyamos profundamente en la actividad extraparlamentaria. O sea, creemos que es importantísimo que la participación desde las bases, desde los sindicatos, de las comisiones internas, apoyar y empujar y presionar y exigir de que el Parlamento se expida por una ley de ese tipo. O sea, no creemos que solamente con la discusión parlamentaria se puede llevar adelante algo. Tiene que haber una presión desde afuera. Y eso fue lo que ocurrió en las jornadas de fines del 2017, el 14 y 18 de diciembre, frente al Congreso, donde hubo una manifestación impresionante de todos sectores de trabajadores y trabajadoras para lograr de que no se implementara, en particular, la reforma laboral, pero también la reforma provisional, que es producto, bueno... También las jubilaciones, claro. Sí, usted, la izquierda también lograron, ¿no? Sí, claro, la izquierda, perdón, también sostiene estar en defensa de los jubilados y de los pensionados también, ¿no? En el marco de los trabajadores, las trabajadoras y la juventud, también la necesidad de ayudar y de promover y de bregar por los derechos de jubilados y pensionados, que también han sufrido un ajuste impresionante con este gobierno en el marco de esta crisis. Y, por ejemplo, la ley de alquiler. ¿Alquileres, Chino? Bueno, la ley de alquileres, justamente hay una serie de reclamos que vienen siendo sostenidos en el tiempo, de que vuelven a resurgir, por ejemplo, en estos días, para que veamos que muchas veces la propaganda de los medios es engañosa, en relación al tema de los alquileres, dicen: No se pueden regular los alquileres porque el propietario tiene su derecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. Bueno, resulta ser de que en países como Estados Unidos, en particular en Nueva York, se acaba de aprobar una ley de límite al aumento de los alquileres. Estamos hablando de Estados Unidos, o sea. Entonces, ¿qué quiere decir? De que... esos temas son recurrentes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un sistema que es el capitalista, que siempre favorece a los propietarios, a los dueños de los medios de producción, a los banqueros, a los que explotan en general a todos los trabajadores. Bueno, por eso tiene que haber una ley que promueva los derechos del inquilino. Exactamente, bueno, ahí... Que es el que pone la tarasca, es el que pone la guita y cada dos años un montón de plata para renovar un contrato. Que el problema de las alquileres en Argentina viene... Es de Añares, ¿no? No está regulada, bueno, no está regularizada para nada. En definitiva, nosotros lo que estamos tratando de poner también en debate en este momento, y lo hacemos en general en todas las elecciones, pero en particular en esta, es que tenemos que pensar un poco más allá de la coyuntura y ver de qué manera salimos de esta encrucijada de que cada determinada cantidad de años la Argentina entra en una crisis, sí. Se bajan los salarios, hay desocupados, sí. Y demás, y después puede haber algún rebote positivo, digamos así, donde la soga al cuello se afloja un poco, y después volvemos a caer en lo mismo. Es, o sea, verdad, es cíclico. Ese, sí, es el problema. O sea, nosotros en este caso, como justamente te decía, como socialista, queremos un cambio de fondo verdadero, de que gobiernan los trabajadores, que son los que nunca gobernaron. Uh-huh. O sea, gobernar para las mayorías, que esos representantes sean genuinos. Qué mejor que un trabajador para cuidar, o un jubilado para cuidar los intereses de los jubilados, sí, y los por trabajadores. Supuesto, o sea, por supuesto, sí, bueno, sí. Como ahí recién escuchaba la propaganda de APOPS, sí, en relación al ANSES. Bueno, el ANSES está manejado por el gobierno de turno, y así ha sido siempre. Emilio Basavilbaso, no, sí. No está dirigido por los trabajadores, que son los que aportan, y los jubilados, que son los que reciben los beneficios. Uh-huh. O sea que hay una apropiación de determinadas instituciones que tendrían que tener otro rol, que en este momento no lo tienen y en otro momento tampoco lo han tenido. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros colocamos a Manuela Castañeira como candidata a presidente, no lo hacemos solamente por el tema de la mujer o por el rol que ha jugado Manuela en esa lucha, sino también como reflejo de que tiene que haber un cambio en la política, en el sentido de que la política tiene que venir desde abajo, desde las calles, o sea, con un movimiento así real, que sea genuino, que quiera cambiar las cosas. Y nosotros eso lo tomamos como ejemplo para otros sectores de la sociedad, como son los trabajadores, la juventud. O sea, hay que pelear por los intereses verdaderos, y uh-huh, eso tiene que estar, llamémosle así, reflejado en otro tipo de sociedad, en otro, sí, tipo de gobierno. Chino. Justamente gobiernan las mayorías. Sí, Manuela es la única precandidata a presidenta mujer, eso es real, es una de las fuerzas, es la única mujer que iría a presidenta. ¿Qué edad tiene ella? Para los que la ven por televisión, pero no saben... 34 años. 34 años. Sí. Precandidata a presidenta con 34 años. Es de Paraná, uh-huh, vino a estudiar acá a Buenos Aires, se recibió de socióloga, trabaja en la Universidad de, sí, San Martín. Uh-huh. Y bueno, y es una compañera que hace muchos años que está... Vos también sos sociólogo, ¿no? No. Yo siempre fui trabajador. Ah, bien. Fui delegado metalúrgico. No, me estaba equivocando con Forte, ¿no? Forte, que va como... Claro. Nación, para ciudad. Bueno, y también es el para nosotros ha sido un lujo, se podría decir, de que Miguel Ángel Forte, un sociólogo de prestigio, sí, en la Universidad de Buenos Aires, investigador de Flaxo. ¿Él es demás, candidato a? A jefe de la ciudad. A jefe de la ciudad de Buenos Aires. Jefe de gobierno porteño. Jefe por de la gobierno lista. Porteño. Bien. Que es un extrapartidario, o sea, nosotros hemos abierto las listas, mejor dicho. Sí. A referentes de determinados sectores. Y bueno, Miguel ha aceptado ese convite, uh-huh, teniendo en cuenta, bueno, un poco, reflejar un poco la pelea justamente que hay por la educación pública, en uh-huh, particular a nivel universitario, bien, que uh-huh, ha sido también atacado fuertemente por este gobierno, ¿no? Bien, Chino, vamos repasando más o menos por el tiempo que tenemos las bases, la plataforma, los ejes que tiene el nuevo MAS con Manuela Castañeira, con Eduardo Mulá también a presidenta y vice. Chino, te convoco ahora a que nos cuentes chiquitito si están en todo el país, si la lista se presenta en todas las provincias. En principio no, o sea, nos estamos presentando en 12 provincias. 12, que bien. Son las más importantes. Claro, bien. Hemos venido avanzando uh-huh, en Es muy difícil, te aviso. No, o sea, seguramente, ¿no? Y además también para algunos... una organización que cubra todo el país, sí. Pero bueno, estamos en las provincias más importantes. Sí. No es poco el protagonismo que ha empezado a tomar la izquierda en los últimos años, no es poco, ya sucede, por eso decía, el sábado pasado hablamos también con gente del FIT, hablamos con Nicolás y hablábamos de esta cuarta, quinta fuerza que están tomando. Me parece que este año también va a ser importante para el nuevo MAS, me parece que Manuela Castañeira está haciendo protagonismo en los medios y que cuando la escuchamos hablar, habla desde el lugar de los intereses populares, que son los que también en esta trinchera radial defendemos. Ahora, cortito y por último, Chino, te pregunto, en un país que es 95% peronista, ¿hay lugar para el socialismo de izquierda? Bueno, para el socialismo. Sí, hay mucho espacio, permitime disentir que el 95% es peronista. ¿Te parece que es menos? Y bueno, porque ha votado mucha gente al macrismo también. Ah, sí. Entonces, sí. Y aparte, de alguna manera nosotros creemos de que, bueno, el peronismo, bueno, ahora tenemos una nueva definición de peronismo. A ver, ¿cuál es? Alberto Fernández, el candidato a presidente por el espacio del peronismo, kirchnerismo. Frente de todos, sí. Se definió como, o que es el representante de una nueva rama, como se decía antes, la rama femenina, la rama masculina, la rama sindical. Él abrió la rama liberal progresista. Es toda una definición de esa fórmula. O sea, si hay algo que... ¿Pero eso lo hace menos peronista para vos? Yo creo que sí. Uh-huh. O sea, es una fórmula conservadora. Uh-huh. O sea, por haber puesto a Alberto Fernández en ese lugar, que es el bueno, va a ser el presidente del país, o sea, siendo un país presidencialista, tiene muchas prerrogativas. Bueno, hasta ahora vino ganando el peronismo o el radicalismo, por eso la pregunta es si hay lugar para el socialismo en este tiempo. Hay lugar para el socialismo porque justamente no es solamente un problema de partido, sino es un problema de organización de la sociedad, de sistema sustentable, y que creemos que a nivel mundial el capitalismo está teniendo un montón de problemas, y hay una, recién ahora está saltando, pero uh-huh, es un tema sumamente problemático, que es la posibilidad de un desastre ecológico así masivo, sí, teniendo en cuenta justamente el desastre que se está armando con una... un desarrollo de las capacidades tecnológicas, industriales. Sí, es muy amplio el tema, es muy amplio. Un problema en el mundo. Sí, claro, el tema bueno, es que este cambio problema, de fondo sistemático, que es lo que busca la izquierda, también lo entienda el pueblo. Eso me parece que es central, bueno, que mirá, es necesario un cambio de mentalidad absoluta. O sea, eso, por ejemplo, nosotros siempre lo bajamos a tierra. En Argentina, justamente por orden y planificación de los grandes capitalistas internacionales, nosotros somos productores primarios, ¿no? Eso está claro. O sea, y esa configuración del país de ser proveedores de materias primas, en el sentido principalmente agropecuarias, ha implicado en Argentina el desarrollo de lo que se llama el complejo sojero. Uh-huh. ¿No? Sí, no tenemos tiempo para hacer historia, Chino, perdóname. No, lo que te digo es que ese complejo sojero lo que está trayendo es, por la cantidad del nivel de agrotóxicos que se están volcando a producir la soja, sí, está produciendo unos desastres terribles. Uh-huh. Hace pocos... La problemática es realmente muy grande, es muy amplio lo que... Acaba de morir, de morir una maestra. Sí, sí. Sí, que luchaba, sí, es una docente rural, sí. Por los sectores que son dueños. Sí, estaba en una docente rural, bueno, que luchaba contra los agrotóxicos. Es como que están medio olvidados, medio ahí perdidos, pero uh-huh, tienen una importancia porque

Vamos terminando la primera hora de esta trinchera radial, la voz de Carlos Cabral desde el disco Momentos, un disco precioso que es un tributo a grandes de la música, Julio Neumhauser, autor de Todo Cambia. Somos Raíces de mi Tierra, temporada 27, en la radio, un programa de folclore distinto, Raíces de mi Tierra, temporada 27.